¿Cómo estás viendo la recepción de la gente a este referéndum popular? Pues muy bien, la verdad es que está participando muy bien la gente. A pesar de que hay varias mesas situadas en el mismo barrio, nosotros la que tenemos aquí en el centro de salud, la gente está respondiendo bastante, bastante bien. Estamos teniendo una media de unos 600 votos más o menos por día. La gente está respondiendo y sobre todo es el ánimo que nos están dando. ¿Y cuántas mesas hay a nivel de la comunidad? Pues a nivel de comunidad creo, si no me equivoco, que eran alrededor de unas 200 y pico mesas. Vale, ahora mismo no tengo aquí los datos, pero alrededor de unas 200 y pico mesas. Y todo esto está organizado por personal sanitario, ¿no? No, a ver, son distintas plataformas. Están asociaciones de trabajadores, ¿vale? Pues plataforma de la princesa, plataforma de distintos centros de salud, asociaciones vecinales, asociaciones culturales. O sea que hay un grupo bastante amplio de asociaciones. 15M también está participando. Entonces, bueno, hay bastantes asociaciones que están participando y bien, la verdad es que... ¿Y qué esperáis hacer con esta votación, con este cómputo? Bueno, pues lo único que queremos es que vean que la población de Madrid saber si está a favor o en contra de la sanidad pública o realmente quieren una sanidad privada. Que decida, sobre todo que decida la población y que no sea algo impuesto por nuestros mandatarios, por nuestro gobierno, ya que no estaba en ningún momento en su programa electoral. Entonces, bueno, es una... Aparte de ser algo que traspase un poco a la sociedad, también lo que queríamos es, bueno, que todas estas firmas se manden junto con las anteriores, se llegaran a enviar a Bruselas, ¿vale? Y aparte, bueno, todas las votaciones, pues como algo, todas las papeletas, nos gustaría hacer algo, todavía está algo por preparar, todavía no se sabe el qué, pero se quieren enviar, para que la reciban nuestros gobernantes. ¿Qué efectos crees que puede tener esto? Porque ya sabes que, bueno, ya contamos con otros casos como el de la ILP, por la dación en pago, que ya ves que han hecho bastante oídos sordos a esta iniciativa. ¿Tú cómo ves esto? Pues mira, no lo sé, porque realmente lo importante es que la noticia está trascendiendo, que no somos un grupo de personas, de trabajadores, que lo único que queremos es cobrar y hacemos huelgas porque estamos locos, sino que simplemente, bueno, esto es muy importante, esto es algo que se ha luchado, que han luchado nuestros padres, nuestros abuelos, para tener esta sanidad tan buena, puntera en el mundo, y que no pueden venir ahora, así como así, a quitárnosla y empezar ahora a tener que pagar por una serie de servicios. Aunque ellos dicen que no, la calidad no va a ser la misma. Claro, ¿tú qué opinas de aquellos que, porque incluso hay profesionales de la sanidad que me han comentado este tipo de opiniones, que es que a través de un sistema privado la gente va a trabajar de una forma un poco más ordenada y de una forma más constante? Dicen que los funcionarios escaquean mucho. Bueno, a ver, en cuanto a que los funcionarios escaquean, hay de todo como en botica, ¿vale? En el sector privado me imagino que también habrá personas que se escaquean de sus puestos de trabajo, pero no todos somos así. La gran mayoría, si estamos trabajando y más en un medio tan sanitario, ¿vale? Tenemos una vocación y han sido muchos años de estudio, muchos años de sacrificio y como para ahora escaquearte de algo que no puedes hacerlo. Entonces, bueno, lo que sí va a suceder, si esto llegara a trascender y en realidad se privatizara la sanidad, sí que es verdad que va a haber menos puestos de trabajo, las condiciones laborales para nosotros serían peores, ¿vale? Pero aparte, la calidad asistencial que recibirían los propios pacientes, que eso es lo fundamental, se perdería, porque no es lo mismo atender a 10 o 15 pacientes por persona en un hospital, por ejemplo, en una planta, a atender a 30. Y hoy por hoy está sucediendo, porque no se están supliendo, no se están, vacaciones, etcétera, etcétera. No se está contratando a mucha gente. Entonces, bueno, esto ya está sucediendo. Entonces, las urgencias al final se colapsan, no sabemos por qué suceden cosas, nos llegan noticias de casos que han aparecido y todo esto viene por esto. Y además sabemos que en realidad no sale más barato la gestión privada. No, hay otras cosas que se podrían recortar. A ver, sí que es verdad que a lo mejor se podría gestionar ¿vale? De forma más ordenada. Eso sí que es verdad, que se podría gestionar, se podrían ahorrar una serie de cosas, ¿vale? Pero lo que nunca se puede ahorrar es en personal, ni tampoco en salud. O sea, nadie elige estar enfermo, nadie puede ser castigado por estar enfermo. O sea, es que parece que estamos penalizando al enfermo y no se le puede penalizar. El enfermo está enfermo, no lo ha elegido, evidentemente. Entonces, no podemos hacer todavía más, no sé, más demagogia ante este tema. Entonces, bueno. ¿Y qué opinas de que se haya excluido a los inmigrantes del sistema de urgencias? Bueno, a ver, esto es un tema difícil, es un tema muy difícil y la verdad es que yo particularmente no estoy a favor, ¿vale? No estoy a favor de no ayudar a una serie de personas. Nosotros tenemos que asistir a cualquier persona, por lo tanto, cualquier persona que venga al centro de salud va a ser atendida. Iría en contra de vuestra ética, ¿no? Como profesionales. No podríamos no dejarlos. Eso sí, también es verdad que, bueno, estamos un poco atados algunas veces porque si no podemos realizar una serie de pruebas, porque nosotros no contamos con esos medios, sí que tenemos que derivarlos al centro hospitalario y ahí en urgencias, bueno, serían atendidos sin ningún tipo de problema. Porque yo creo que ninguno de mis compañeros, al menos espero la gran mayoría, no sé si todos, pero sí que les atenderían sin ningún tipo de problema. Y ya por último, vais a seguir con la lucha. Yo sé que hicisteis una propuesta bastante interesante y bastante completa al Ministerio de Sanidad. ¿Qué opinas? ¿Se va a seguir en este camino, en esta línea? Pues seguiremos luchando. La lucha sigue. Ya lo dice el lema, cueste lo que cueste. Entonces, bueno, estaremos ahí porque es que esto no puede quedar así. O sea, la sanidad y la salud es algo que es de todos y para todos. Entonces, yo creo, al igual que los recortes que están sucediendo en educación, por ejemplo, hoy, huelga de educación de profesores, etcétera, tenemos que seguir luchando. Entonces, seguiremos adelante. Pues muchísimas gracias. De nada.